cuando viene el señor Sebastián, siempre decimos lo mismo, con Pasquín Apología, siempre nos trae música y solo él sabe cómo va a ser el futuro de este programa. Es verdad. Así que vamos con el primero. Este es un programa que me abre la rienda. Abrir la rienda no, me abre el corral y me estira la rienda como para que yo pueda desbocarme. Pero hoy estuve bastante delicado. Hoy, por ejemplo, traje para comenzar una banda que se llama Messerchups. Es una banda rusa de rockabilly y música surfera y eso. Bueno, este es un disco del año 2005. Esta banda rusa canta en inglés igual. Y vamos a empezar con una canción que se llama El gato de la momia. Empieza así, miau, y bueno, y nada, nos vamos adentro. Al sarcófago. Soltamos rienda. Ok. ¿Para el próximo tema? Los que no son Jetta. El próximo tema es una banda, la banda Jerez se llama, es una banda de la ciudad de Jerez, justamente. A usted que le gusta beber Jerez. ¿Jerez o no Jerez? Es en el estado mexicano de Zacatecas. Así que, fíjate, esta banda empieza con una suerte de varias trompetas, como casi diría punk, ¿eh? Es una cosa como muy arriba. A mí me gusta muchísimo esta canción de la banda Jerez. Esta canción se llama Discúlpeme Amigo. Es un ebrio que le habla a otro ebrio en la barra del bar en Zacatecas. Tengo... No lo dudé, de pies a cabeza ya la disfruté, y si tiene dudas pregúntele usted. No tengo dinero para comprar la luna, pero sin palabras para hacerle franco y hundir a este barco. Pues usted lo sabe, ella no lo ama, yo que la conozco le apuesto mi vida que está despechada. Para contentarla, dígale mi nombre. Yo me quedé con Jerez. Sí. ¿Y qué toma el Jerez? Jerez se toma con buena compañía. Se toma con un perrito, un gatito, un hámster. Se acompaña con animales. Es un aperitivo. Lo puedes tomar con la comida. Vida diaria. Todo lo que usted dice se puede hacer con el Jerez. No, sí. Siempre. Nunca lo he probado. Jerez, busque, usted que le gusta googlear, ponga la palabra Jerez y saldrán miles de tragos que podemos compartir luego con los oyentes, ¿no? Los jereces. Empecemos a sortear... El plural de Jerez, ¿es Jerez o Jerez? ¿O Jereces? El otro día, ¿sabe qué? ¿Qué? Escuchando lo de señora Tila. Sí. Dando clases de físico, química. Sí. Yo dije, ¿cómo terminé la escuela, no? Sí. Porque hay cosas que uno... Nada, los estudia para cuarto, quinto año, tercero. Y no se acuerda nada. Yo con todo eso, el pluscuamperfecto, el pasado, presente, anterior, el dominante, el futuro... que se viene, nunca la agarré muy bien. El futuro que se viene, sí. Es un lindo, el futuro que se avecina, es un lindo... ¿Qué más había del pluscuamperfecto? Yo me acuerdo del pluscuamperfecto nada más. No, estaba el pretérito imperfecto, no sé, yo le voy a decir una cosa. Hay veces que yo tengo pesadillas, hay veces que tengo horribles sueños, y siempre los peores sueños que tengo es que estoy de vuelta en el secundario. No tanto, la vida social en el secundario para mí era muy placentera. Y conocer, y ir, pero estudiar materias, que llegue el profesor al curso, sacar la carpeta, escribir. Realmente, cuando vuelvo a soñar con esas cosas, el nivel de angustia que se inyecta en mi sangre es como que estuviera soñando que viene Freddy Krueger y me decapita con furia. Creo hasta lo preferiría, prefiero la decapitación que volver a estudiar. No quiero estudiar más nada. No es un buen mensaje para darle a la juventud. Pero la juventud que estudie lo que elijan. Está lindo estudiar. Pero a mí me gusta aprender sin estar sentado en un aula con el profesor transmitiéndome sus conocimientos. Me gusta aprender así por ósmosis. Es como... nada, lees un libro y aprendes. Usted mira el. Usted está todo el tiempo googleando y aprende. ¿Ves? Mira como. El conocimiento, no hay manera de frenar el conocimiento. Eso es. No me gusta entrar a una institución para que el conocimiento se me transmita. Y una hija. Sí. Nunca. Mi mujer me dice siempre: no transmitas tu noción de la educación a tu hija. Me dice. Nunca compren maní recubierto, el maní chino, porque. Es incómodo para hablar y masticar al mismo tiempo. Usted, por ejemplo, lo está mandando... La gente por ahí piensa por ahí piensa que estamos como meditando cada palabra. Claro. Masticando, pero en realidad no, era el maní. Era el maní con los... Rompiste la mística de la radio. Claro. Como tipo hámster que lo va metiendo en el costadito para poder hablar. Bueno, ¿sería de esos que por ahí no manda a su hija a la escuela y la tendría... ahí, qué sé yo? No, porque soy un... En el fondo soy un ser social, donde hay ciertas reglas sociales que de pronto... No puedo decirlo, no estudies y, digamos, que después... nada, bancátela, qué sé yo. Digamos, la frustración, sí quiero transmitirle la noción de frustración. Andá y frustrate y estudiá y que sea un garrón y comete el garrón. ¿Entendés? Porque tampoco la quiero criar entre algodones... Que viva la frustración de tener que ir a estudiar. Y después que viva la libertad. Porque ahora disfruto la libertad. Me levanto cada mañana diciendo, no tengo que ir a estudiar. ¿Entendés? Es un placer inmenso. Si tal vez no hubiera tenido que ir a estudiar, no sería tan feliz ahora. Diría, ¿por qué no estudié? Tendría como culpa. Ahora digo, ay, qué suerte, no tengo que ir más. Bueno. ¿Cuál es la suerte? Sí, la suerte es la siguiente banda. Una banda mexicana también. Estoy últimamente muy mexicano. Y más la otra vez que estuve escuchando el Tri... ¿Otra serenata punk? No, ahora es una banda que se llama Genitalica. Genitalica es una banda de... ¿Hacen cover con lo de abajo o lo del medio? Podría ser, pero no. No, es una banda de funk, punk, ska. Tiene un disco llamado Sin Vaselina, justamente para ser más redundantes, del año 2002. Y esta es una canción que habla sobre la falta de amistad, ¿no? Es una canción muy triste que se llama No Tengo Amigos. Y dice así. Hey, come here, baby. I got everything you've been looking for. piso. Soy encantador y no sé por qué yo nunca he sido el centro de atracción. Soy presumido, soy un ganador. Soy lo que le falta al mundo para ser mejor. No comparto, no convido, no presto, no invito. Yo te responderé, nunca me equivoco porque todo yo lo sé. Y yo soy superior, y yo lo tengo todo. Y con todo lo que tengo a mi lado estarás. No comparto, no convido, no presto, no invito. No tengo amigos. No tengo amigos. Te lo voy a pedir este tema. Bueno. Y después lo voy a mantenerlo. Ya, así mi único amigo. Yo siempre digo, no tengo muchos amigos, no tengo amigos. No llega gente que dice que no tiene amigos, ¿no? Dice, por ejemplo. La canción esta dice, no presto, no convido, no comparto, no invito. Así dice, ese es como una especie de solitario amor. Sí, de declaración de principios. Como una especie de orgullo de la desamistad. Y de la gente que se jacta de tener muchos amigos. Bueno, este es el caso contrario, ¿no? Yo también he conocido mucha gente que decía, no, yo no tengo amigos. A mí me molesta la gente que dice, mis amigos los cuento con los dedos. ¿Qué importa? Por más que tenga 100, 50, 23, qué sé yo, contalo. No sé, como que menos, más, no sé, no es una guerra la amistad. Y la amistad está ahí, es relativa, la amistad, hasta ahí amistades por épocas. Nunca te pasó de pronto estar un tiempo, mi amigo, y vas para todos lados, y de pronto pasan 3 meses y, che, y coso, no sé. Viste, te preguntan, pero estaba todo el tiempo con vos, sí, no sé. Sí, el otro día lo vi. Eso sí, la amistad es tan, es como un... No estoy bien para los ejemplos hoy. Es como la resaca del mar que viene y va. ¿Entendés? ¿Te gustó? No, me parece horrible. No estoy bien para las metáforas. No me pongas de esa cara. Lo decís. Sí, los amigos conmigo son así, más o menos. Pero bueno. Me decís que van y vienen, llegan y se van. Sí. Dejan caracoles en la costa de tus sentimientos. Y caracoles, pero bueno, sí, qué sé yo, amigo. Yo los cuento con los dedos de la mano, ¿eh? Bueno, ¿viste? Está bien. Yo los cuento con los dedos del pie, porque tengo hongos en los dedos del pie. Y es un amigo más, el hongo es un amigo más. ¿Por qué con los dedos de la mano y no con los dedos del pie? No sé, ya te digo, porque el pie siempre está. El pie es un ser que vive en la oscuridad, es un ser que vive abrigado entre medias, entre calzado. Y la gente dice, el pie es oloroso porque vive relegado, porque vive encerrado. Si el pie pudiera ser libre como lo es la mano, tal vez nadie podría, no existiría el eficiente. Si todo el tiempo tuviéramos las manos dentro de guantes, con 20 y pico de grado de calor, tal vez necesitaríamos desodorizarnos las manos también. Un desodorante manual. Che, desapareció hablando del desodorante manual el alcohol para manos. Viste que estaba en todos lados, vino la psicosis colectiva, estaba todo el mundo frotándose las manos. Cada vez que alguien tosía en el subte, viste, no está más. Chao, un negocio para varios. Sí. El alcohol en gel. ¿Cuál será el negocio de ahora? Hay varios. Pero te lo pienso después de escuchar una canción, ¿querés? Let's start it all, yeah. Nobody's giving it up, yeah, yeah. Everybody's living it up, yeah, yeah. Everybody's living it up, living it up. Hey, yeah. Nobody's giving it up. Everybody's living it up, yeah, yeah. Everybody's living it up, living it up. Turn it on, yeah. Dancing, dancing, dancing, dancing. Let's turn it on and get everybody swinging. Let's turn it on, get right into that lovely feeling. Let's turn it on, yeah. Come on, all you people, get together. Turn it on, turn it on, turn it on, and let's get everybody dancing. Escuchamos a Freddie Mercury a capela. Recién estábamos viendo acá en la televisión en el partido de las Leonas y en el hockey. Se está acostumbrando a empezar a ver las jugadas cuando alguna jugada dudosa, como en el tenis, ¿no? Que piden el famoso ojo de halcón, creo que es, ojo de águila. Pero las jugadas que vienen en el hockey tardan 5 minutos más o menos. Que no sé, la deben ver 15 veces para ver si está bien o no. Totalmente estoy en desacuerdo en que se use la tecnología. Mucha gente la quiere poner en el fútbol. Basta, si no pongan robots o que los árbitros lo vean directamente por la tele y qué sé yo, no sé, desde el palco oficial digan fau, tiro libre. ¿Qué sentido tiene el árbitro, no? Claro, o sea, ya está. Que el árbitro se equivoque como se equivoca el delantero cuando le erra la pelota o cuando el arquero se tira para otro lado y es gol. Y ya nadie va a querer, ya todo, nadie va a odiar a los árbitros. O sea, el árbitro se va a empezar a deprimir en realidad. Ah, o si no, que le pongan directamente las fichitas de play, review al árbitro y no sé, y los toquen ahí y vuelvan las jugadas atrás. Pero lo bueno sería el acierto y el desacierto. Sí, la de humano, ¿no? Ahí la desprolijidad me gusta bastante. Y está bueno. Y si te equivocaste y anda, no sé, a. ¿Qué sé yo? Anda con Dios, que yo me voy con María, qué sé yo, no sé, anda a rezar por ahí, no sé. No, yo con María y vos con Dios. Está bien, me parece Cristo. Y me hizo acordar de Cristo Fanelli, mi amigo Cristo Fanelli. Es más, no me fijé en imágenes, creo que era un flaco, alto, rubiecito, de pelo. Pelo medio larguito, me parece, para su época. Cristo Fanelli, próximamente. Invitado, no sé. Cristo Fanelli va a venir a pasar música, bien, vamos, Cristo Fanelli. Claro. Así que. Cristo. ¿Se puede hacer un especial de Cristo? Sí. Tenemos a Roberto Carlos con Jesús Cristo. Después, música religiosa, tal gospel. Jesus He Knows Me de Génesis. También canciones del Festival de Jesús María en Córdoba. hay mucho. Me parece muy bien. Para los amigos que están solteros, que seguramente no tengan a sus novias al lado, pueden sintonizar ahí la televisión, le bajan el volumen, escuchan lo que queda del programa y se quedan a escuchar después a Extremo Sur. Están jugando a las Leonas, Festival de Piernas. Usted habla de los amigos onanistas. Que tal vez, bueno, tal vez pueden estar casados. ¿Qué estamos, por la Patagonia, no? ¿Por ahí? ¡Oh, nanista! Y bueno, eso sí. Creo que, no sé qué marca es. La que le hizo los botines Rosa Aymar no son lindos. No me gustan. Está bien que queda con ese toque femenino. Pero le voy a decir una cosa. A mí las deportistas no me excitan. Porque el deporte tiene que ver con la salud. A mí, sexo y salud no me gusta. Es una combinación que no me gusta. Me gusta sexo y enfermedad. A mí me gusta acostarme con ancianas con osteoporosis o cosas así. Sí. A mí me gusta más. ¿Y se puede hacer Kama Sutra? ¿Cómo no? Con una anciana con osteoporosis. Puedes hacerla todas. ¿Es mejor o peor? Y le decís, te rompo todo, y es cierto, porque tiene los huesos, pobre vieja. El problema de ahí es que, por ejemplo, ¿cómo viene de elongación usted? Yo realmente, mi postura perfecta es acostado, acostado sin mover. A veces se complica, ¿no? A veces porque... puedo moverme para el costado. ¿Cómo? En horizontal o en vertical no, pero puedo girar sobre mi propio eje. Bueno, yo me imagino, ¿no? La pata para arriba y yo me acalambré. No, qué pata para arriba. Es una cosa de lodo y yo voy a gritar y voy a decir, qué bien, está pasando no. Bárbaro, no. Es el chabón que quiere, pide el cambio, ¿no? Ya no puede más. No, realmente eso se lo dejo a los actores pornos. Que hagan sus piruetas. Déjenme en mi cama. Mi cama, nada. Ni siquiera, tampoco la cocina, no, en la cama. Algo blando en la espalda. No se malinterprete, por favor. Algo blando en la espalda. Bueno, película sí. Porno. ¿Qué? Si quieren, para mí un cortometraje es algo, ¿eh? Claro, un cortometraje, bien. Estamos en el horno, ¿no? ¿Está bueno ver esas películas o no? Qué lindo. No hay, debe existir, ¿no? Pero un programa que se llama Estamos en el horno. ¿Existirá? Auspiciado por... No sé, pero por la duda... Por Orbis. Vamos corriendo a registrarlo. No, yo no corro. ¿Cómo que me estás diciendo que vaya a correr a registrar? No, que lo registren. Antes de correr, que lo registren. ¿Te parece muy bien? Así se va a llamar programa, en realidad. Antes de correr, que lo registren. ¿Cuántas ideas de programas que nunca van a existir? Otro nuevo programa, ¿viste? Soñando con mundos que nunca van a realizarse, ¿verdad? Pero alguna vez... harán otros. Claro, bueno, pues está bien, pero esa es la labor de uno. La labor de uno es inspirar con las tres boludeces que a uno se le ocurren, es inspirar a alguien. Y después decir, yo inspiré, mentira, no inspiraste nada, se te corrió una huevada. Sí. A ver, ¿y por qué te inspiraste para escuchar el último tema que vamos a escuchar? Ah, me inspiré, no, traje, es uno de mis discos favoritos, son los Talking Heads. Es una canción que se llama Verdades de la Vida. Es una canción muy... espacial, si quiero una definición. Es una canción con un... donde David Byrne canta finito, canta grueso, según el momento. Es una canción muy extraña, es una canción muy densa, que habla que en el día de mañana todos vamos a volver a ser simios. En síntesis, la canción termina diciendo eso. No. Sí. No. Vamos despidiendo. Sí, despedimos. El 11 de septiembre, Brancaleone en el Roxy. Apurate, quedan muy poquitas, pero muy poquitas entradas. Branca.com.ar. Muchas gracias por la cortina. Esta canción, ahora me acordé, termina diciendo: si somos inteligentes, vamos a cerrar nuestros ojos y dejaremos que nos guíen nuestros instintos. Así termina la canción. Y así termina este nuevo programa de Novia para Buscar. Bueno, yo cierro los ojos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. En Internet, la primera radio argentina.